Es una película cuyo tema principal es el deporte en el instituto, nada más y nada menos, tan importante para los norteamericanos, y ya saben lo importante que es cuando se trata sobre todo de uno de los deportes de mayor éxito, como en este caso el baloncesto. Saben que con el rugby, perdón, con el fútbol americano y con el béisbol son los deportes más importantes de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a ese tema que se llamaba The Best Shot. Pues ahí teníamos aquella música de sintetizadores que tan de moda que estuvo en aquellos años 80 y en la que también se supo mover como pez en el agua Jerry Goldsmith. Como decía la película Hoosiers del año 86, una película sobre el baloncesto en la edad adolescente, en los institutos, en las high school norteamericanas. Tan importante a esas edades como elemento disciplinador del carácter de los jóvenes, el deporte como generador de valores, el esfuerzo, el sufrimiento, ese trabajo en equipo. Todo hay una especie de escuela necesaria para adentrarse definitivamente en el mundo adulto. Tenemos a Jim Hackman en los primeros años 50, que llega a una pequeña localidad del estado de Indiana con una enorme tradición baloncestística. Él lleva 10 años sin entrenar a partir de un episodio oscuro en el que su carácter irascible le lleva a ser inhabilitado para ejercer como entrenador, y allí se encontrará con toda clase de problemas, pues los típicos, la indisciplina de algunos pupilos, los problemas familiares, las suspicacias de los vecinos ante lo extraño y novedoso. Ya saben ustedes lo difícil que es romper el conservadurismo en el sur norteamericano. Hacer las cosas de manera diferente, pero poco a poco consigue la aceptación y a base de victorias del equipo llega incluso a convertirse en una especie de vertebrador del tejido social de esta pequeña localidad. Como no, el equipo gana, acaba siendo campeón del estado en una nueva lectura del tema de David y Goliat, el pequeño contra el grande, donde el equipo aún hace un esfuerzo sobrehumano y acaba por vencer, y todo ello además basado en hechos reales, lo que le da todavía más mordiente a la película. Vamos con la siguiente de hoy. Como decía, es el último programa dedicado a Jerry Goldsmith. Vamos a recorrer los últimos 80 y los años 90, y ahí ya nos vamos a detener. Poco más hizo, porque en realidad murió, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, hace el año 2004-2005, y son pocas sus composiciones en esa década, aunque también continúa trabajando hasta sus últimos días, vamos. Hemos seleccionado ahora ya Lionheart, que es del año 1987. Es una película, yo diría, casi hecha en familia, que parece que iba a ser dirigida por Francis Coppola, y la acaba dirigiendo Franklin J. Schaffner, del que hemos hablado ya varias veces a lo largo de este serial. Es el director de películas como El planeta de los simios, como Patton, como Papillón, como La isla del adiós, con producción del propio Coppola, de su hermana Talia Shire, del marido de la misma. Película de bastante presupuesto, a pesar de que no lo parezca, que fue un fracaso comercial, y tenemos aquí a Eric Stoltz, que puede haber sido el protagonista de Regreso al futuro. La verdad es que tiene bastante parecido facial con Michael J. Fox. Lo tenemos convertido en el caballero Robert en la Edad Media, con las cruzadas de fondo, a la cabeza de unos niños luchando en nombre del rey Ricardo, por tierras francesas, contra un caballo negro interpretado por Gabriel Byrne, que comercializaba con niños esclavos. Es una mezcla de hechos históricos y mitológicos. Ya sabemos cómo es esa Edad Media, que todo se mezcla. El título en español nos da la pista, porque es la Cruzada de los Niños, y son una serie de hechos acaecidos después de la Cuarta Cruzada, donde una serie de niños, de chicos, tenía revelaciones de Cristo con misiones cristianas de liberación de los musulmanes por los príncipes europeos. Y esta pues se enmarca en esas películas de los 80, que toca esos temas de aventuras, no sé, medievales, como Lady Halcón, como La princesa prometida también, ese tipo de películas. A veces parece un poco El rey Arturo, otras Robin Hood. Y realmente yo creo una película muy por debajo de lo que se puede esperar de este plantel artístico, donde también estaba, como no, un habitual de Schaffner, el asturiano Gil Parrondo, al mando del diseño de producción. Vamos a escuchar el tema de Matilda. La música sigue siendo muy, muy buena, de Jerry Goldsmith. Pues ahí tenían esa banda sonora de la película que de la que estábamos hablando, de Lionheart. Película que pasó absolutamente desapercibida. Yo creo que es un Franklin Schaffner en horas bajas, muy inferior al de sus producciones de los años 60 y 70. Y que debió ser un fracaso para esta producción, económicamente hablando, para Coppola y familia. Pero ya ven, Jerry Goldsmith, la banda sonora que crea, el brío con el que dota de aventura a esta película, pero no fue suficiente. La siguiente película de la que hablamos van a ustedes a reconocerla por la música, que es lo primero que vamos a escuchar. con aplausos y todos, porque es una actuación en directo. Esa era la banda sonora de la película Desafío Total, Total Recall, que aquí hizo suya un programa de televisión, un programa de fútbol, El Tercer Tiempo, si no recuerdo mal, que yo no sé si sigue existiendo el programa, lo echaban en el Canal Plus y no sé si sigue existiendo y no sé si sigue siendo su sintonía el caso de seguir existiendo el programa. Pero bueno, famosísima banda sonora. Equivoco el título de la película porque Total Recall es una de esas empresas que en el futuro te permite viajar a través de los sueños gracias a una especie de implante en el cerebro. Pero título bastante adecuado en lo que la propia película tiene desafío tanto para los actores como para los espectadores que ven el fin. La película es una adaptación de uno de los grandes de la ciencia ficción, de Philip K. Dick, y con la visualidad característica de las películas de Verhoeven, poco dado a escatimar en los planos explícitos de todo lo que acomete, sin ocultar absolutamente nada, ya sea violenta la acción, ya sea el sexo, ya sean los efectos especiales. Tenemos aquí una película magnífica que está en la frontera en lo que empezó a ser la era digital, que por lo tanto conserva a lo largo de su metraje muchos efectos artesanales. Nos adentramos en un viaje a Marte, que ya es colonia de la Tierra y que es uno de los muchos destinos turísticos que esta empresa oferta. La acción transcurre en un futuro lejano, en el 2080 y tantos, no recuerdo muy bien el año. Parece que esto de los viajes mentales nos da una visión de lo que es la realidad auténtica y nos da una mezcla de lo que es la realidad auténtica y la realidad virtual. Ya después teníamos películas más avanzadas en ese sentido como Origen. La realidad y la ficción sobrevuelan continuamente sobre el personaje de Schwarzenegger, que es un agente secreto o turista, agente secreto a favor de los rebeldes o del poder. Todo ello mediatizado por el nivel de consumo de pildorita que le hace viajar y el grado de enrevesamiento que vas experimentando cuando el argumento se va desentrañando. El juego de las identidades dobles también tiene su importancia para ofrecernos giros inesperados, por ejemplo el del supuesto taxista rebelde, la mujer interpretada por Sharon Stone. Se unen todos ellos a la propia identidad de Schwarzenegger. Hay que añadir también a los mutantes de Marte, de alguna manera, que encierran todos ellos la condición de humano y de mutante. Más, si cabe, cuando el líder de la resistencia es un personajillo que sale del vientre de otra persona. Casi que la mutabilidad parece que se va perfeccionando. Pues eso, película cuyo estilo encierra las obsesiones en la carrera cinematográfica del director, de Verhoeven, eso de explicitar emociones fuertes. Y algún mensaje ecologista, antiesclavista, que hacen de todo ello una ensalada de acción bastante acertada. La música, como acaban de escuchar, potentísima. Y como decía antes, convertida en un clásico gracias a ese programa de fútbol. A pesar de que hemos hablado de que quizás entramos en la decadencia de Jerry Goldsmith como compositor cinematográfico, acabamos de escuchar, yo creo, tres bandas sonoras buenísimas, cada una en su estilo, que quizás no vayan en consonancia con lo que acabo de decir. Pero bueno, vamos a adentrarnos precisamente en otra banda sonora donde ya sí yo creo que se nota lo que es un compositor con oficio, capaz de hacer con tres acordes una banda sonora sin tampoco esforzarse demasiado. La película es La Casa Rusia, es del año 1991 y esta es el primer tema de la banda sonora Katia, de la película La Casa Rusia. Thank you. Pues ese era el tema de la banda sonora Katia, de la película La Casa Rusia. Es aquí donde yo me refiero, pues, a una banda sonora realizada con oficio, con esos tres acordes tocados por Branford Marsalis, de esa dinastía de los Marsalis, que tantos músicos importantes han dado, Vinton, Branford, etc. Pues esos acordes tocados por el saxo de Branford Marsalis, que tampoco parece que es una noria, que continuamente vuelve a ellos, pero sin ir a ningún lado. Y veremos otras bandas sonoras de esta etapa del propio Jerry Goldsmith, que resuelve de la misma forma, más o menos. Aquí, bueno, pues sí, es un tema romántico, nostálgico, pero bueno, yo creo que sobre todo lo que muestra es el oficio de muchos años realizando bandas sonoras. La película, una película de espionaje de un director bastante, bajo mi punto de vista, gris, como Fred Sepisi, con Sean Connery, Michelle Pfeiffer, James Fox, Roy Seeder y Klaus Maria Brandauer, entre otros actores, adaptación de una novela de John le Carré, de espías, como casi todas las de le Carré, aunque yo creo ya están lejos los tiempos del honorable colegial o el espía que surgió del frío. Pero bueno, le Carré, espía antes que escritor. Pero una película donde Connery, que es un editor requerido por la inteligencia británica, a cuenta de un manuscrito del que es destinatario para que su editorial lo publique, hay algo misterioso respecto a ello y quieren saber quién es su autor, para lo que tiene que llegar a la persona que entregó tal manuscrito, que no es otra que el personaje de Michelle Pfeiffer, esta Katia, todo desarrollado en Rusia, y que llevará al autor de la obra, que no es otro que un espía ruso interpretado por Klaus Maria Brandauer, digo que le llevará a este espía, al que conoció en una cena con amigos sin saber que era un espía. Entran también los americanos, y todo ello en el momento histórico de la caída del muro del Berlín, que por cierto yo creo que es la primera película que se rueda totalmente tras la caída en la extinta Unión Soviética, en las localizaciones, creo que era en San Petersburgo y en Moscú. Pero la historia se hace confusa y las elipsis de Sepisi, no sé cómo se pronuncia exactamente, dejan en evidencia para mí un director, al ser utilizadas caprichosamente, para mí un director limitado que nos intenta avasallar con un golpe de efecto final para redimensionar una historia de amor entre la Pfeiffer y Connery, en general dentro de una película bastante descafeinada. Una narración lineal que pasamos, de una narración final pasamos al final de la película a escatimar los hechos que se nos ofrecen con posterioridad en esa elipsis que se nos ha suprimido, y no creo que funcione la película en ese sentido. Parece que como muchas películas de este género trata de reivindicar el amor en tiempos difíciles y por encima de las diferencias culturales y acontecimientos políticos, pero bueno, yo creo que le falta mucha claridad en el guión. Vamos con la siguiente banda sonora y otro clásico de tanto la película como la banda sonora. Espero que reconozcan inmediatamente la película de la que vamos a hablar. Thank you. Instinto Básico, estamos en el año 92, espero que la hayan reconocido. Película del holandés Verhoeven de cine negro, estupenda, muy muy polémica en el momento de su estreno. Había dos cosas que llevaban a esto. Yo recuerdo las manifestaciones en su estreno por parte de la comunidad feminista, lesbiana y homosexual, y también el final, que parece que a muchos no les quedaba claro quién era el asesino o la asesina. Bueno, pues por parte del colectivo de feministas, lesbianas y homosexuales se manifestaron porque decían que desarrollaba un discurso sexista la película. La película se estrenó en el 92, como decía, hace casi 25 años. Veían con muy malos ojos que una mujer bisexual fuera una asesina psicópata en serie, y es más, se veía con malos ojos que fuera bisexual, y parece que esa bisexualidad era una suavización de un primer borrador en el que pudiera ser absolutamente lesbiana, cosa que cambiaría totalmente el argumento de la película. Por otro lado, muchas vueltas se le dio al final en su momento. Como decía antes, la gente no tenía claro quién era la asesina de la película. Pero bueno, diablos, yo creo que queda bastante claro que es el personaje de Sharon Stone. Está Catherine Tramell. No se puede ser más explícito. A base del montaje, el picayelos, plano de picayelos debajo de la cama de la protagonista al final de la película. A lo mejor, yo qué sé, debía haber salido de las sábanas o debía haberlo matado directamente, como al inicio de la película. Pues aquí tenemos esta película, como decía antes, de cine negro, donde está muy presente, por ejemplo, Hitchcock. Todo el mundo lo dice, incluso él, pero bueno. Muchas películas aparece San Francisco, igual que sus puentes, que las rubias de Wember, que distintas adicciones que presentan enfermedades mentales en los personajes principales, hombres engañados, persecuciones en coche. Y el tema del sexo, evidentemente aquí más explícito que en las películas de Alfred Hitchcock. Que yo creo que es un acierto, menos erótico que en otras ocasiones y más explícito. Bueno, ella, a Catherine Tramell, le gusta follar y follar bien, y por eso está con las parejas, además de para estudiar los personajes para sus próximos libros. Es decir, cuando ya ha cumplido su papel, cuando termina con sus libros, los mata, porque es la asesina. Pero yo casi diría que lo que más le asemeja a Hitchcock es la forma de presentar el suspense de la película. El interés no está tanto en la trama. Tenemos aquí, nos enseña desde el principio que se establece una relación misteriosa y convulsa entre los protagonistas, que implica una posición hegemónica, unas historias que rodean al personaje. Todo ello está potenciado por esa especie de sugestión que rodea al guión, no solo al presentar y encauzar la relación, sino al enfatizar sobre ella. O sea, que el espectador tenga muy claro que hay algo entre los protagonistas. Yo creo que eso lo asemeja más a Hitchcock que el hecho de que se presente en San Francisco, de que haya una rubia, etcétera, de que sea una mujer fatal, en los términos habituales del cine negro, en lo que más o menos se ha dado en llamar mujer fatal en el cine negro. De esto de las quejas, hoy nos acordamos ya menos, y se nos asoma, bajo mi punto de vista, una película excepcional, una cinta de policial negra excepcional, que sobresale sobre estas polémicas y que es un ejercicio de seducción envolvente, maravilloso, con unos cuantos pilares básicos de los que ya hablaba antes, donde hay también un gran guión de Esther Haas, que va ilvanando el juego de los protagonistas en este film, tan sugestivo como hablábamos antes, que traspasa la pantalla con diálogos muy atrayentes, el montaje también fantástico. Lo que me parece curioso es que gane él, porque no le mata. ¿Será que folla tan bien, que le cuesta deshacerse de él cuando lo tenía todo preparado para matarle? Ese polvo del siglo del que tanto se habla en la película, que no sé si en el original es más la mujer, que no me acuerdo ya si es más la mujer del siglo que el polvo del siglo. Pues por eso yo creo que final Romo, para tanto poderío estilístico y argumental, especialmente sabiendo que, como nos demuestra la película, que él no está a su nivel, al nivel de ella, no parece que ella la haya cazado. Y que la película, el juego que ella se trae es ese precisamente, matar sin que lo sepan. Esa es la hacer lo que quieres sin que te descubran. Es el crimen perfecto, que diría Hitchcock. La música de Goldsmith para mí merece capítulo aparte. Es una partitura sensacional, onírica, misteriosa, envolvente, que recuerda bastante las atmósferas de las películas de Hitchcock. Nuevamente nominado por esta película, y Goldsmith, yo creo que, si no recuerdo mal, es una de sus últimas nominaciones. Vamos con otra película, que es Los últimos días del Edén, y escuchamos el tema Campbell and the Children. Pues eso, lo de los osos tres acordes, que después se quedan en eso, nada más. Otra de esas películas, otra de esas bandas sonoras hechas con oficio y poco más por parte de Jerry Goldsmith. Película de John McTiernan, muy valorado director en su momento de películas de acción, en la que tenemos de protagonistas, en este caso, a Lorraine Bracco y a Sean Connery. Una película ambientada en la selva amazónica, cuenta de un médico británico, Robert Campbell, el personaje de Sean Connery, que está investigando con la ayuda de unos nativos que le han acogido en su tribu, algo que sus mecenas, una fundación o lo que sea que le patrocine, no sabe muy bien lo que es, está investigando algo, un remedio para el cáncer. Hasta allí llega la guerrilla protagonista, Ray Crane, el personaje de Lorraine Bracco, que quiere explicaciones y de paso se convierte en el ayudante. Como bióloga, se convierte en el ayudante del médico. El origen de este remedio para el cáncer es una flor que se encuentra en los árboles que solo crece, unos árboles que solo crecen por estas latitudes. Problemas, el tiempo para determinar qué componente de esa flor es el que necesita, es el que da lugar a, es el que combate el cáncer. La civilización occidental llega invasiva a las fronteras de estos paradisíacos y virginales parajes del Amazonas para quedarse en forma de carretera que amenaza el ecosistema salvaje y la forma de vida de sus amigos aborígenes. La película está producida por el propio Connery y se nota bastante. El personaje es el típico héroe huraño y romántico, luchador de causas perdidas, encerrado en su mundo, atractivo y vitalista, vamos, que le va que ni pintado. El choque intercultural entre los dos médicos y los indios nativos parece que no interesa demasiado, salvo para reflejar el enfrentamiento entre Campbell, el personaje de Connery, y el hechicero de la tribu. El mensaje ecologista, aunque presente, no está prácticamente desarrollado y generalmente supeditado únicamente a la protección de esa flor que servirá para combatir ese cáncer. Aquí la película transita más bien por lo que es la guerra de sexos, muchos diálogos que pretenden ser muy ocurrentes entre los protagonistas, la confrontación entre los mismos que acaban juntos, como no, en la película. Y pues pues eso, las vivencias que van experimentando a medida que van haciendo los descubrimientos, todo ello formalmente muy bien envuelto con unos planos que recogen ese paisaje edénico que estamos perdiendo en el corazón de América del Sur y con muchas lianas y tirolinas que doten del sabor de aventura a la película. Vamos con la siguiente película. También yo creo que hecha una banda sonora con oficio, la película Río Salvaje de Curtis Hanson, y la banda sonora, vamos a escuchar el tema de los títulos de crédito. Pues ese era el tema de la película Río Salvaje. Cuidado que hay muchas películas, hay más de una película que se llama Río Salvaje, una de la caza de los años 60, no se equivoquen. Esta es el año 1994 y tenemos a la guerrera Meryl Streep en una especie de papel de madre coraje que tiene que salvar a su familia del típico intruso criminal. Y en este caso, en vez de utilizar un ambiente cerrado y claustrofóbico, nos destinan a un paisaje abierto, la naturaleza, concretamente el cauce de uno de esos ríos norteamericanos con cañones y rápidos que transcurren por las montañas rocosas, por donde han de descender haciendo rafting. Ella es una experta piragüista, domina la técnica del rafting y puede desplegar todas sus facultades en este paraje hostil para sus secuestradores, que son unos delincuentes que acaban de robar un banco y los utilizan para bajar el río. Se valen de la experiencia de del personaje interpretado por Meryl Streep para bajar por él. De fondo hay una relación de pareja, de hecho, de pareja que se derrumba y el drama por el que pasan, el de este secuestro ayuda un poco a recomponer la relación. Muchos tópicos familiares para esta película, con el padre tranquilo que debe mostrar el valor ante sus hijos para ganar o para volver a ganar su aprecio, compitiendo con el criminal antes de que se sepa que es tal, que es un criminal, el cual además flirtea con Meryl Streep, ella con él, mientras la relación con el marido se va tambaleando, el hijo también parece que se muestra solícito ante los requerimientos, la amistad de este criminal. En fin, todo esto de manera muy superficial, porque lo que importa realmente es que es el cumpleaños del hijo y el descenso trepidante por este río en una película que acaba convirtiéndose, cuando se sabe el pastel, en una película de acción. Vamos con la siguiente película, el último gran éxito a nivel académico de Jerry Goldsmith, yo creo que es la última nominación, que no me acuerdo muy bien, no sé ni si le nominaron. Gran película otra vez, L.A. Confidencial, y este era el... No, perdón, nos estamos adelantando. Vamos a ir primero a una película del año 96, que es Los demonios de la noche. Película de Stephen Hawking con Kirk Douglas y Val Kilmer en los papeles principales y basada en hechos reales. Escuchamos el tema de el tema de los títulos de crédito de Ghost and the Darkness, Los demonios de la noche. Esa es la banda sonora de la película Los demonios de la noche, de Ghost and the Darkness en el original. Como decía antes, está basada en hechos reales y son las matanzas llevadas a cabo por dos leones blancos durante la construcción del ferrocarril en Kenia. Estos eran leones machos sin melena, de los que llaman come hombres, más agresivos de lo habitual, y parece que dieron muerte y devoraron a más de 30 trabajadores del ferrocarril. Tenemos aquí, por tanto, a la naturaleza revelándose, si se puede decir así. Muchos teorizan acerca de lo que los leones estaban haciendo o por qué mataban a tantos hombres. Pues unos dicen que estaban marcando su territorio, pero bueno, yo creo que igualmente estaban alimentándose como buenos carnívoros de aquello que tenía más a mano, esa muchedumbre de trabajadores del ferrocarril. ¿Qué sitio mejor para buscar alimentos? Igual que ese ferrocarril, igual que el tiburón blanco de Spielberg lo hacía en la playa repleta de veraneantes, o los dinosaurios del mismo Spielberg en ese parque jurásico entre los turistas. Hoy en día, aquellos leones que fueron muertos, como bien se expresa en la película, por el ingeniero responsable de la construcción del ferrocarril, el personaje interpretado por Val Kilmer, Patterson, si no recuerdo mal, se encuentra en el Museo de Historia Natural de Chicago. Pues por tanto, pues por estas matanzas las obras se tienen que parar, hay que acabar con los leones, quizá ahí empieza lo que pueda ser más sobresaliente de la película. La obsesión del personaje de Val Kilmer, el ingeniero Patterson, hasta que consigue acabar con ellos, todo ello en una atmósfera resultona, pero bueno, pero eficaz. Y tenemos en esa banda sonora esos ritmos africanos, que la hacen un poco distinta a las bandas sonoras de los últimos años del compositor Jerry Goldsmith. Y ahora sí, ahora vamos con lo que yo creo es el último gran éxito, por lo menos en lo que se refiere a películas, no sé si a bandas sonoras, La última gran película, la que puso música, Jerry Goldsmith. Es el año 1997 y la película fue L.A. Confidencial. Pues ahí estaba el tema de Café, de la película L.A. Confidencial, película del año 1997. Caray, también han pasado casi 20 años por esta película. Ya se puede considerar clásico. Es una película de Curtis Hanson, del que hablábamos antes al hilo, también director de la película Río Salvaje, del género policíaco, pero yo creo que un Curtis Hanson en estado de gracia nunca estuvo mejor. Hay que reconocer también que, siendo uno de sus mejores trabajos, está rodeado por un equipo técnico sensacional, porque si la película proviene de una novela, una gran novela de James Ellroy, tenía un brillante guión de Brian Helgeland, estaba Dante Spinotti en la fotografía, el montaje Peter Jones, y esta música de Jerry Goldsmith, e interpretaciones estupendas del trío protagonista, de tan dispar, que componían Russell Crowe, Guy Pearce y Kevin Spacey. La acción se desarrolla en Los Ángeles, escenario habitual de tramas de este tipo. En Hollywood es un escenario muy completito para sustanciar este tipo de películas. Los entresijos del Departamento de Policía de Los Ángeles, con sus miserias y sus virtudes, es lo que tenemos. Tenemos tanto el linchamiento nada más empezar la película, o la limpieza con la que saca información en un careo a unos presuntos criminales. Ingredientes como la corrupción, las drogas, el dinero, el falsamiento de documentos, la prostitución de lujo, etc. Como adelantaba, tenemos a tres policías muy diferentes que van a hacer volar esto por los aires, casi sin querer al principio, sin proponerse en principio trabajar juntos por las grandes diferencias que los distancia. El poli rudo, duro, protector de mujeres que interpreta Russell Crowe, un pasado por el que vivió en primera persona las agresiones que su padre ejercía sobre él y su madre. El politrepra, una mezcla de estrategia y justicia, siempre bordeando la delgada línea que separa la legalidad y la ética profesional, nada partidario de la violencia física y las armas para alcanzar los fines, para alcanzar la verdad de los casos. El poli más preocupado por la imagen, más frívolo. Sus detecciones son destacadas en una revista, Secretitos, con cuyo editor mantiene una especie de conchaveo para llenar las páginas con artículos. Y la investigación, como, como base para la película tenemos la investigación de un homicidio múltiple en el cual matan a un agente recién expulsado de la policía, que lleva una investigación en la que al final será implicado incluso el jefe de policía del departamento con todos los ingredientes anteriormente señalados: la prostitución, los sobornos, la corrupción, las drogas, etcétera. Gran guión, gran película y muy buena banda sonora de Jerry Goldsmith. No muy lejos de la sensacional Instinto Básico, aunque es otro estilo, no es tan onírica y sugerente, pero se pueden ver las huellas del género policial en sus notas. Desgraciadamente no tenemos tiempo, pero bueno, yo dedicaría a esta película también más del que le hemos dedicado. Es un clásico ya, L.A. Confidencial. Y vamos a escuchar una pequeña composición de apenas un minuto, ni llega, que es la fanfarria que compuso para los Oscar, para acompañar el camino que siguen los premiados por este premio entre la butaca y el escenario. Esta es la fanfarria que compuso Jerry Goldsmith para la ocasión. Yo creo que una especie de reconocimiento al autor, pues le hicieron este encargo, que pusiera la música, que compusiera la música para ese camino que siguen los premiados hasta que van al escenario. Como es el año 1998, la trajimos a colación en este momento. Y para finalizar, vamos con la última película de hoy y del serial que hemos dedicado en estos últimos cuatro programas a Jerry Goldsmith, y con eso vamos a terminar con la música. La película de Mummy del año 1999, y es una nueva versión del clásico interpretado por Boris Karloff allá por el año 1932. Tenemos una película dirigida por Stephen Sommers con Brendan Fraser en el plan de aventurero, ex soldado y conocedor del lugar que busca la egiptóloga. El lugar ese es Samupatra, la ciudad de los muertos, donde el sumo sacerdote Imhotep es víctima de una maldición desde su sacrificio más de 1200 años antes de Cristo por enrollarse con la concubina del faraón. Y entonces hay ahí secretos tesoros que esconden las tumbas, y hoy tenemos a la aspirante egiptóloga, interpretada por Rachel Weisz, de momento bibliotecaria. Aparte de una pléyade de secundarios, personajes habituales en estas películas de aventuras, desde segundos grupos a la caza del tesoro, encabezados por traidores, pasando por los indígenas protectores del lugar que advierten del mal que allí se encuentra, y otros grupos habituales en este tipo de películas. De todas maneras, la acción a mí me parece por momentos brillantes, y yo creo que es de una tradición de cineaventuras itinerantes donde es muy importante no dar respiro al espectador y salpicar el guión de un montón de peripecias de las que los protagonistas salen indemnes en el último momento. No falta el romance entre los protagonistas, ni el parecido de Rachel Weisz, del personaje de Rachel Weisz, con la susodicha concubina, y por supuesto la resurrección del sumo sacerdote, que despertará con toda la fuerza del mar a sus pies e interpretará e intentará recuperar a quien considera que es la mujer que dejó en vida y que ha resucitado como él. Pues esta es la última composición que vamos a escuchar de Jerry Goldsmith, y ya las semanas siguientes daremos paso a otro compositor, que será Franz Waxman. Escuchamos The Mummy y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego.